sentimientos, vivir emociones, bellos momentos. Pienso en ti, gobernar tu corazón, solo déjame tocar. Mira mi alma, no mires defectos. Tengo una casita llena de sentimientos para ti, regalar. Sonrisa para